Chile. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Un poco de historia. Ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. El Chile prehispánico contaba con varias poblaciones que se extendían a lo largo de todo el país, como los aymaras, los yaganes y los mapuches. Las comunidades del norte de Chile fueron influenciadas por la conquista incaica y se establecieron como comunidades agrícolas. Ya al sur, la mayor población aborigen, los mapuches, llevaba una vida seminómada. Poco se sabe de las costumbres e historia original de los Rapa Nui, habitantes de la isla de Pascua. Chile, Chile mío, conquista española. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Así termina la frase mapuche que resume la conquista española en tierras chilenas. Llenos de confianza tras la conquista del Imperio Inca, los españoles, al mando de Pedro Valdivia, deciden ir tras la conquista del territorio andino. Se encuentran con una fuerte resistencia de los mapuches, que contaban con Lautaro, líder militar y ex prisionero y paje del propio Valdivia. Lautaro había pasado 6 años prisionero de los españoles y durante ese tiempo había aprendido a montar y a luchar, testigo de las tortugas que se les infligía a los mapuches que no se doblegaban ante los conquistadores. Decide huir y preparar a su pueblo para la lucha y resistencia en lo que se conoce como la Guerra de Arauco. Esta guerra oficialmente terminaría con la colonia, pero continúa hasta hoy con la asimilación forzada de los pueblos mapuches al Estado chileno. El Estado chileno. El proceso de independencia de Chile comienza en 1810 con la primera junta del 18 de septiembre, pero solo declararán independencia un año después, cuando las tropas del Libertador, general Don José de San Martín, liberasen Chile de las tropas realistas y asumiera en 1818 Bernardo O'Higgins como director supremo de Chile. Con la Constitución de 1833 se establecen durante 30 años gobiernos conservadores. Chile comienza a expandirse y a crecer económicamente, no sin antes atravesar conflictos bélicos con Perú y Bolivia por asuntos territoriales y acuerdos fronterizos con Argentina. Con los gobiernos liberales comienza lo que se conoció como la pacificación de la Araucanía, que no es más que la anexión forzada de las tierras mapuches. Buen dar que me gusta todo lo que de Chile proviene. Tú regresarás en cada nombre. En 1970 gana la Unidad Popular, liderada por el socialista Salvador Allende. Las tensiones políticas crecen entre los sectores reaccionarios y los sectores populares. Y finalmente, el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado acaba con el sueño socialista. Allende se suicida mientras la Casa de la Moneda es bombardeada por los soldados del dictador Augusto Pinochet con el apoyo de los Estados Unidos. A Chile quiero, chileno yo soy. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. La dictadura, que se cobraría la vida de miles de chilenos, terminaría oficialmente en 1990. La transición a la democracia es hecha por el propio Pinochet, cuyos crímenes de Estado se expusieron, pero no se condenaron, en el controvertido informe Rettig. Hoy Chile vive una ola de protestas estudiantiles que rechazan el sistema educativo chileno, que posee una amplia participación del sector privado, herencia de los años de dictadura. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. ¿Qué hacemos allí? Larga hoja de espada adosada al espinazo andino. Encontrar una picada en Santiago. Una de las mejores cosas de visitar un país es conocer su culinaria. ¿Por qué no hacerlo en una picada, lo más típico de la cultura chilena cuando hablamos de bares y restaurantes? Les recomendamos La Piojera, donde se puede tomar el famoso terremoto, una jarra de 5 litros de vino blanco con helado de piña. Tomar una chicha durante las fiestas patrias. La chicha es una bebida consumida en gran parte de América del Sur y su producción varía según el país. En Chile, podemos encontrarla más comúnmente como un fermentado de uvas más rústico que el vino. Generalmente se bebe durante las fiestas patrias, celebradas los días 18 y 19 de septiembre, cuando se conmemora la formación de Chile como una nación independiente de la corona española. Conocer el desierto de Atacama. Es el desierto más árido del planeta y se han registrado en su sector central hasta 4 años sin lluvia. Se puede visitar el Salar de Atacama, que por su aire extremadamente seco le da al paisaje una transparencia perfecta. Esto permite que podamos ver desde un extremo del salar la otra punta, ubicada a más de 70 kilómetros de distancia. Lleven anteojos de sol. Ver el volcán Villarrica en Pucón. La ciudad de Pucón está a los pies del volcán Villarrica y a orillas del lago que lleva el mismo nombre. Se puede conocer en la región los parques nacionales de Huerquehue y Villarrica, y para los más intrépidos, se puede ascender al volcán, uno de los 10 más activos del mundo. Aprender Mapudungún. Nombre original de la lengua mapuche y que significa el hablar de la tierra, es hablado por más de 500.000 personas entre mapuches de Chile y Argentina. Muchas de sus palabras dan nombre a ciudades como Chiloé, Isla de las Gaviotas y Maule, lluvioso. Comer curanto en Chiloé. El curanto es una comida típica de Chiloé y no es de fácil preparación. Consiste en cavar un pozo en la tierra de aproximadamente 1.5 metros de profundidad que se cubre con piedras calentadas en una fogata. Sobre las piedras se colocan hojas de nalga o maqui y se comienzan a colocar todos los ingredientes: carne vacuna, de cerdo, chorizo, papas, zapallo y arvejas. Se cubren nuevamente con hojas y lienzos húmedos, cubriendo todo de tierra, y así se crea un verdadero horno a presión. Al destaparse, ya están listos los ingredientes para comer. Receta fácil para preparar en el patio de casa, ¿no? Visitar la casa de Neruda en Isla Negra. No podemos dejar de visitar la casa del escritor chileno Pablo Neruda en Isla Negra. Amante del mundo marítimo, la casa fue construida como un barco de techos bajos, pisos crujientes y pasillos estrechos. Fue expropiada durante la dictadura de Pinochet y hoy es un museo en honor al Premio Nobel chileno. Ir al Festival de Viña del Mar. Durante el mes de febrero se realiza uno de los festivales de música más importantes del mundo. Han pasado por él figuras como Plácido Domingo y Luis Miguel. Escuchar Quilapayún debajo de un parrón. ¿Por qué no descansar debajo de una parra, o parrón en Chile, mientras escuchamos a uno de los grupos folclóricos más importantes del país? Ya lo dice La Paloma, bella canción del grupo. Vivo para trabajar, quiero descansar. Hagámoslo debajo de un parrón entonces. Otros 6 que quedan para el norte van, 4 guerrilleros. Ver un moai en la isla de Pascua. Quien nunca quiso sacarse una foto con esas cabezas gigantes y misteriosas de la isla de Pascua, que tire la primera piedra. O mejor no, porque los propios moais son piedras monolíticas y pueden ofenderse. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara. Literatura. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, fue una poetisa, diplomática, feminista y pedagoga chilena. nacida en Vicuña el 7 de abril de 1889, descubrió la poesía gracias a unos versos escritos por su padre, que había abandonado el hogar cuando Gabriela tenía 3 años y que, en palabras de Mistral, despertaron su pasión poética. A partir de 1904 comenzó a trabajar en el área educativa, a pesar de no tener el título de maestra. Años después, convalidaría sus conocimientos ante la Escuela Superior Número 1 de Santiago, obteniendo el título de profesora de Estado. Gracias a su gran capacidad como educadora, en una estadía en México, invitada por el ministro de Educación, ayudará a sentar las bases del sistema educativo mexicano que se mantiene en su esencia hasta hoy. Sus comienzos literarios pueden ser ubicados a partir de 1914, cuando ganó el primer premio en el concurso literario de los Juegos Florales, con sus sonetos de la muerte. Es en esta época también que elige el seudónimo de Gabriela Mistral en honor a sus dos poetas favoritos, Gabriel D'Annunzio y Frederic Mistral. Se nos va todo. Luego vinieron Desolaciones, Libro para Mujeres, Ternura, y en 1945, con una vasta obra en su haber, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura. Quienes le entregaron este importantísimo premio dijeron: la motivación para entregarle el premio fue su obra lírica, que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Gabriela murió en Nueva York en 1957, pero su obra continúa emocionándonos. Escucha el siguiente poema en la voz de Gabriela Mistral y completa los espacios en blanco. Miedo. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Música. Violeta Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una cantora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Nace en 1917 y su infancia transcurre en el campo, excepto por un breve periodo de 2 años en los que su familia se traslada a Santiago buscando una mejor situación económica que no resulta y regresan al sur de Chile. En 1931, una joven Violeta viaja para Santiago invitada por su hermano Nicanor. Abandona la escuela y comienza a dedicarse a la música, arte que la acompaña desde temprana edad, ya que su padre era profesor de música. Su primer esposo, militante del Partido Comunista, la inicia en el mundo de la política. La militancia será parte de la vida de Violeta hasta sus últimos días. En la década del 50, decide dedicarse completamente al folclore chileno, obteniendo un éxito que trascendería las fronteras del país andino. Viaja por América Latina y Europa, presentando un repertorio representativo de la música autóctona chilena. En 1965, de vuelta en Chile, intenta llevar a cabo un proyecto cultural que no recibe la respuesta esperada y la sumerge en una gran tristeza. Escribe Gracias a la vida y un año después se despide del mundo dándose un tiro en la cabeza. Pero su trágica muerte no empaña hasta hoy su maravilloso legado musical. Con él la palabra que pienso y declaro. Escucha la canción y coloca las frases en los lugares correctos. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. ¿Oye? ¿Y de dónde saliste tan pretenciosa, Duna? ¿Por qué, mami? ¿A qué te estás peinando tanto? Tengo una cita. ¿Por qué no están apurados ustedes? ¿Qué me da la princesa? Cine. El Rey de San Gregorio. La película El Rey de San Gregorio nos plantea una cuestión fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre una persona a la que se la considera normal y una a la que se la considera portadora de una discapacidad mental? ¿Cuán diferentes somos si es que lo somos? Pedro Vargas, que se interpreta a sí mismo, vive en San Gregorio, un barrio pobre de Chile, y se enamora de Katy, una compañera de teatro. Ambos comienzan a vivir una historia de amor que no será vista con buenos ojos ni por la madre de Pedro ni por la hermana de Katy. ¿El problema? Ambos son discapacitados mentales. Ante la sombra de un encuentro sexual entre los enamorados, las trabas puestas por las personas que los quieren y se preocupan por ellos hará con que esta historia de amor culmine con la desaparición de Katy para desesperación de Pedro. La historia no solo muestra una tierna historia de amor, sino que al mismo tiempo plantea muchas preguntas para el espectador, preguntas incómodas que no son fáciles de responder. ¿Con qué derechos interfiere entre dos personas que se aman? ¿Qué nos da miedo del amor entre personas diferentes? ¿Qué significa ser discapacitado? ¿Acaso los llamados discapacitados mentales no están capacitados para amar? El Rey de San Gregorio invita a la reflexión, pero sobre todo a celebrar el amor, sin importar la forma en que se lo conciba. ¿Usted es egoísta, señor? ¿Por qué? ¿Y yo no puedo estar la princesa, señor? Entrevista. Entrevistamos a Rubén Zúñiga, percusionista de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. Nacido en Santiago de Chile hace 25 años, Rubén descubrió su pasión por la música a temprana edad. A los 10 años comenzó a estudiar percusión y hoy es artista de Sidjam y percusionista en la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. Hoy lo entrevistamos para saber un poco más sobre su profesión y cómo es vivir de la música. Rubén, ¿cuándo empezaste a estudiar música? Bueno, comencé tocando piano a los 5 años y después más o menos con 9 o 10 años comencé a tocar batería y en conjunto percusión clásica. ¿Y cómo decidiste dedicarte a la percusión específicamente? Entonces yo estaba en el colegio, tenía aproximadamente unos 10 años y el inspector de la escuela donde yo estudiaba tocaba batería. Y me acuerdo que cuando vi era un show que hubo en el colegio y el inspector tocaba la batería, me pareció increíble que la persona que te decía para tener cuidado con el horario, cómo vestirte, de repente lo estaba viendo tocando batería en un show. Eso me llamó mucho la atención y por eso básicamente quería tocar batería. Me encantó ver al inspector tocar batería. Y ahí empecé a estudiar con él batería en el colegio. ¿Era un colegio especializado en música? Claro, en ese colegio era un colegio común y cuando después decidí que quería estudiar batería y música en general, al próximo año, con, no me acuerdo, 10 o 11 años, me cambié de escuela a una escuela artística donde se estudia música de una manera ya profesional desde chico. Entonces en esa escuela tenía que estudiar percusión, historia de la música, teoría, armonía, y esas materias eran igual de importantes como castellano, matemática, historia, etc. Entonces en esa escuela la verdad que con 10 años ya empecé a estudiar música de una manera más seria. ¿Fue así como empezaste a escuchar música clásica? Claro, empezó en esa escuela de música, había que tocar en una de las materias, era tocar en la orquesta infantil. Y bueno, y empecé a tocar en la orquesta infantil, obviamente música clásica. Y ahí hoy me empezó a interesar la música clásica, pero no como algo serio, sino que como era un juego para mí. Para mí tocar música clásica era un juego. Era juntarse con mis compañeros y tocar todos juntos, era algo súper divertido. Y así pasó a ser algo común para mí, escuchar sinfonías de Beethoven, Tchaikovsky, grandes clásicos. Cuando yo lo escuchaba, lo relacionaba con lo que yo tocaba con la orquesta infantil. Entonces me parecía divertido y bueno, y así continúa hasta ahora, siempre escuchando música clásica como más un tipo de música y no como algo serio, no sé si me entiendes. Bueno, y así como en juego llegaste a la Orquesta Sinfónica de San Pablo, ¿cómo es tu día a día en la orquesta? ¿Cómo es tu trabajo? Básicamente son ensayos en la mañana y en la tarde y conciertos en la noche. Generalmente trabajamos de lunes a viernes, los conciertos final de semana. Hay bastante tiempo libre donde generalmente lo usamos para estudiar las partituras que vamos a usar en la semana siguiente. Entonces esa imagen de músico hippie itinerante que todos tenemos no se aplica a su trabajo. No, para nada. A pesar de que las personas todas las personas creen que tienen esa imagen del músico hippie o itinerante, como dices tú, siempre yo creo que más vaciada, cuando piensan en música, lo primero que piensan es en una banda rock and roll o no, yo creo que una persona común no piensa en un músico de orquesta cuando le dicen que soy músico. De hecho, cuando digo que toco percusión, todos me dicen, ah, qué bien, tiene una banda, ¿cuál es el nombre de tu banda? ¿En qué bar o qué restaurante va a tocar? De ahí tengo que explicar, etcétera. No, toco una orquesta, tengo una temporada, etcétera. Pero entonces es bien diferente, o sea, está un trabajo un poco más estresante de lo que piensan, donde tocamos aproximadamente para 2.000 personas todos los 3 veces por semana. Es un nivel de exposición súper grande. Y la verdad es todo lo contrario a lo que piensan de músico hippie o itinerante, es bastante más serio. De hecho, demasiado serio a veces. ¿Y cómo describirías para alguien que no trabaja en el ambiente musical como yo el ámbito de trabajo de un músico profesional de orquesta? Bueno, yo creo que no solo en orquesta, yo creo que como en varias otras carreras o otro ámbito, la competencia es siempre muy grande. Entonces, trabajar en mi ambiente profesional es súper competitivo. Generalmente, para entrar en una orquesta, uno tiene que pasar por un proceso de audición, donde es súper difícil, tienes que ser invitado por tu currículum. Después tienes que hacer una audición, tocar para un jurado. Y básicamente esa audición, que a veces dura 20 minutos, va a decidir tu vida por los próximos 30 años de trabajo. Entonces es bastante estresante, y una vez que después consigues, tienes que mantenerte, tienes que mantener ese nivel de perfección. Como te dije antes, nosotros tocamos para básicamente 2.000 personas 3 veces por semana. Son personas que pagan mucha plata por ir a ver un concierto, y obviamente ellos no esperan que te equivoques. Entonces, cuando uno se equivoca, no solamente pasa por la vergüenza, la vergüenza entre tus colegas, sino que al mismo tiempo coloca en peligro tu propio trabajo. ¿Y qué le recomendarías a la gente que se quiere dedicar a la música como vos? Que no estudie música. Esa no es una recomendación válida para darles. Bueno, estudiar música es algo muy similar a un deporte de alto rendimiento, como un atleta o algo similar. Se requiere obviamente mucha disciplina, pasa por muchos momentos frustrantes y tienes que soportarlo y seguir para adelante, continuar. Obviamente la parte agradable esencialmente es la música. A todos les gusta la música por lo que es, no hay mucho más que explicar. La sensación que se tiene al tocar un instrumento, difícil de explicar. Sí, una sensación súper rica, una sensación súper buena de pasar música para otras personas. Es algo que parece simple, pero al mismo tiempo para mí algo filosófico, así espiritual, súper elevado a veces. Entonces, estudiar música, de hecho yo recomiendo a todas las personas estudiar música no necesariamente de forma profesional. Todos deberían tocar un poco algún instrumento en cualquier nivel, simplemente por el gusto de tocar. Eso. ¿Te convencí? Sí, de hecho voy a volver a mi curso de violín ahora mismo. Gracias, Rubén, por la entrevista. De nada. Chao.